Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México y les doy la bienvenida hoy, 9 de enero del año 2014, a una emisión más de mi colección de audios titulada El Círculo, antes llamada El Podcast de Tere, en los cuales hablo primordialmente de temas bitleros, también toco otros temas de repente y que además tienen la característica de tener una duración totalmente variada. Pueden durar 5 minutos, 10, 15, tal vez un poco más, pero la idea es que sean audios cortos para que ustedes los disfruten. Al final de esta emisión doy mis datos de contacto y hoy vamos a hablar de un tema bitlero y nos vamos a enfocar en un señor nacido en Grecia el 5 de mayo del año de 1942, conocido como Magic Alex, Alexis Mardas, que tuvo gran influencia en The Beatles en 1966. Pero antes de presentarles la historia y los hechos, me gustaría compartir con ustedes un par de razonamientos que tuve mientras preparaba todo el material del cual les voy a hablar ahorita, apenas termine de darles mis conclusiones. Por supuesto, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero bueno, básicamente esto es lo que yo pensé mientras me preparaba mentalmente para hablarles un ratito de este señor. Y el primer punto que quiero tratar con ustedes es el siguiente. Ricardo Favela, colega locutor del programa El Club del Sargento Pimienta de Torreón, Coahuila, alguna vez muy enojado conmigo. Ya tiene varios años esto. Saludos, Ricardo, por cierto. Somos buenos amigos ahora. Pero en algún momento, Ricardo, muy enojado conmigo, empezó a cuestionarme y me dijo algo así como: yo no creo en gente como tú, que se sienten mucho en la bitlemanía y que dicen que saben todo. El haber leído muchos libros de los Beatles no te hace ninguna experta. ¿Sabes por qué? Porque tú no estuviste ahí. Porque a ti no te constó nada. Y nada más te basas en lo que dicen los autores de los libros relacionados con The Beatles. Yo no te creo. Tú no estuviste ahí. Ante eso, tratando un poco de conservar la diplomacia y las relaciones interbitleras que hay en este país, yo le contesté a Ricardo que si bien existen muchos autores patito en la bitlemanía internacional que simple y sencillamente, con tal de obtener un trozo del pastel bitlero, pues escriben cualquier cosa relacionada a Lennon, McCartney, Harrison o Starr, también hay gente de mucho prestigio, Mark Lewisohn, Philip Norman, por decir algunos, que están ampliamente reconocidos como gente que es objetiva, entre comillas, creo yo realmente que ningún autor es realmente objetivo, pero bueno, objetiva y que en sus productos, en los libros, en los textos que han sacado biográficos de The Beatles, por lo menos han ido cubriendo los hechos generales que todos sabemos que fueron verdad, como el hecho de que fueron a Hamburgo o como que tocaron en The Cavern Club. Pero bueno, al parecer este razonamiento no convenció mucho a Ricardo y me dejó, él no lo sabe, ahorita se lo estoy admitiendo, una gran duda, una inquietud, porque sí, creo que al final los que verdaderamente saben cómo fueron las cosas son los que vivieron los hechos. Como segundo punto, hace unos días escuché una entrevista que se le hizo al muy prestigiado Mark Lewisohn, que ya mencioné. Él acaba de sacar un libro llamado Tune In, The Beatles, All These Years. Y bueno, en la entrevista que le concedió a un podcast de Estados Unidos, decía que él tiene una muy mala opinión de la gran mayoría de autores de libros relacionados con The Beatles, porque casi todos hacen simple y sencillamente un copy-paste. Toman los mismos hechos, algunos desarrollan ciertos hechos más, otros menos, pero el asunto es que si tú leías un libro biográfico de la banda, pues automáticamente casi los habías leído todos. ¿Y qué creen? Tiene razón. Las personas que se han tomado el tiempo y han tenido la pasión de documentarse, sabemos que esto es cierto, son los mismos hechos, todos repetidos a mayor o a menor grado. La primera conclusión de esto es, bueno, es que fue la realidad. Bueno, sí, es posible. La segunda conclusión es, el primero mintió o exageró, y de ahí todos mintieron o exageraron con el copy-paste. El mismo Lewison admitió en esta entrevista que un día George Harrison le preguntó cómo se atrevía a escribir de The Beatles si él no había estado ahí. ¿Y qué creen? Harrison tenía la boca llena de verdad. Lo cierto, amigos, es que sin dudar de la veracidad de las entrevistas y las investigaciones de aquellos escritores que han sacado al mercado un libro connotado o no, vendido o no, de The Beatles. Bueno, eso de no vendido, difícil. Todo lo que tenga el nombre Beatles siempre se vende. Ustedes lo saben, yo lo sé. Pero no me desvío más. El asunto es que mi conclusión en relación al tema del podcast del día de hoy tiene que ser necesariamente: démosle el beneficio de la duda al señor Alexis Mardas. Y todo esto se los cuento porque Mardas fue una gran influencia en los cuatro Beatles, pero particularmente en John Lennon. Magic Alex llegó a Inglaterra en el año de 1963. Trabajó brevemente con The Rolling Stones, parece que no los impresionó demasiado. Se hizo amigo un par de años después del dueño de la galería Indica, aquella donde John y Yoko se conocieron. Y bueno, de ahí tuvo la gran fortuna de conocer a John Lennon, que como ya sabemos todos, siempre andaba buscando figuras paternas y simple y sencillamente quedó más que impresionado por los conocimientos que tenía en electrónica este señor, Alexis Mardas, ya que desde un principio le regaló uno de sus inventos llamado la caja de la nada, que era en realidad una caja de plástico con innumerables luces que parpadeaban de manera aleatoria y que tenían a John Lennon horas, pero horas completas, absorto, observando, tratando de adivinar cuál sería la siguiente lucecita emprender. Y bueno, indudablemente sí, el señor Mardas tiene, porque no ha muerto, conocimientos muy avanzados en electrónica e indudablemente, esto también lo creo, su creatividad tenía que ver con los inventos y los desarrollos de dispositivos que no existían en los 60s, algunos de ellos existen actualmente. La amistad con John le dio a Magic Alex, amigos, un nivel envidiable en el primer círculo de The Beatles. Desde el momento en que John le empezó a llamar mi gurú, bueno, pues ahí ya, fue un arroz totalmente cocido. Y el resto de The Beatles, Paul, Ringo y George, tuvieron que aceptarlo con mayor o con menor simpatía, la gente que lo rodeaba también, y la realidad es que John estaba encantado porque este señor decía que podía hacer una burbuja aislante de sonido que podía, en donde podían meter a Ringo con toda su batería en el estudio de Abbey Road para aislar su sonido y que no interfiriera con el de los otros instrumentos. Hablaba de una pintura para paredes que podía cambiar de color de acuerdo a los acordes de alguna canción e iluminar un cuarto de diferentes colores. Y bueno, una serie de inventos que en unos momentos vamos a discutir más. Esta amistad le dio también al gurú de John Lennon el acceso a ser parte de la película Magical Mystery Tour, en donde no se le dio crédito alguno, pero bueno, fue parte de esta aventura liderada por Paul. También en 68 fue con ellos a la India. Se le acusa de haber sido aquella persona que desilusionó a John y a George del Maharishi, porque bueno, ya Ringo y Paul, por supuesto, habían abandonado el barco, y se dice que él fue el chismoso que le dijo a John que el Maharishi hacía sus intentos de acosar de manera sexual a algunas de las alumnas de su curso de meditación trascendental allá en Rishikesh, en India, en marzo de 1968. Su relación con el líder de The Beatles también lo hizo el director general de Apple Electronics, la división de electrónica de Apple Corps, y la idea era que generara nuevos inventos y quisiera nuevas creaciones que podrían ser comercializados por Apple y, por supuesto, usados primero a beneficio de The Beatles. También se dice, amigos, que este señor le tenía tanta lealtad a John que cuando Cynthia cachó a John y a Yoko en la casa de ellos de regreso de un viaje, bueno, pues John lo mandó a seducir a Cynthia a Italia para no quedar tan mal él y así evitar toda la responsabilidad ante la ley y ante la opinión pública de haber sido el hombre infiel que dejó a la linda inglesa por la rara japonesa y el malo de la historia. Bueno, mucho se ha hablado y se ha repetido y se ha copipasteado en cualquier cantidad de libros de este señor Magic Alex. Y la realidad es que sus inventos realmente nunca se concretaron. El último de ellos, también famosísimo, es el que prometió hacer un estudio en el sótano de las oficinas de Apple Corps con lo mejor que hubiera en ese momento en el mundo en audio. Nada de lo mucho que él criticaba del estudio Abbey Road para el enojo de George Martin, cuyo resultado fue que no conectó las bocinas y la consola estaba hecha de pedacitos de madera. Bueno, una serie de cosas. Finalmente, Magic Alex fue corrido literalmente como empleado de Apple Corps por, claro, la nueva figura paterna de John Lennon, Alan Klein. Esto en 1969, él continuó su vida tranquilo. No, ha pasado años defendiéndose de todo lo que dicen de él. Y bueno, pues sucede, amigos, que este pasado año 2010, el periódico The New York Times publicó un artículo de uno de sus muchos colaboradores que probablemente leyó algunos de los libros oficiales, en los cuales habla de Magic Alex en la mala influencia que fue para The Beatles, en especial para John, y en la cual le asigna el adjetivo charlatán. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que después de años completos, desde finales de los 60s, Magic Alex dio la cara en el año 2010 y mandó un comunicado al periódico The New York Times pidiendo el derecho de réplica para contestarle a este columnista y además a los miles y miles de Beatles fans que hay en el mundo y que tenemos una idea tal vez equivocada de él. De este comunicado, que es muy largo, he extraído algunos textos que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, indica en este: nunca prometí crear ninguno de los siguientes inventos. 1. Una cámara de rayos que pudiera ver a través de las paredes. 2. Un campo magnético que rodeara un edificio con aire lleno de calor para que nadie pudiera ver a través de él. 3. Un campo magnético de aire comprimido que pudiera evitar que un coche choque contra otro. 4. Una casa que pudiera estar suspendida en el aire sobre un rayo de luz invisible. 5. Un papel tapiz que pudiera manejar un sistema estéreo y que también pudiera operar como bocina. 6. Un sol artificial que pudiera estar suspendido sobre Baker Street. Esto, la tienda que tenían The Beatles con artículos y ropa psicodélica y que pudiera iluminar el cielo durante la inauguración de esta tienda el día 4 de diciembre de 1967. 7. Una pintura mágica que pudiera hacer que los objetos pintados se volvieran invisibles. 8. Una pintura eléctrica que pudiera conectarse en una pared e iluminar un cuarto. 9. Un platillo volador hecho con motores V12 del Ferrari de George Harrison y el Rolls Royce de John Lennon. Y 10. Un campo magnético alrededor de la batería de Ringo, como ya se los había comentado, que pudiera aislar el ruido de los tambores del resto de los micrófonos del estudio. En relación a esto, una vez tuve una plática al respecto con John Lennon y le dije que era posible, en teoría, crear una barrera ultrasónica generada por transfusores ultrasónicos madre. Pero el asunto es que estos 10 puntos que les acabo de leer, amigos, son los inventos que él dice que nunca le prometió a nadie y que, sin embargo, están reportados en cualquier cantidad de biografías de la banda. Y aquí la pregunta es: ¿tú estuviste ahí? ¿Yo estuve ahí? ¿Estuvo Mark Lewisohn ahí? ¿Estuvo Philip Norman ahí? No, los que estuvieron ahí fueron The Beatles y este señor, Alexis Mardas. Y nosotros podemos creer o no creer, o simple y sencillamente, como yo lo estoy haciendo en este momento, cuestionar. Sobre su salida en 1969 y la construcción de este estudio, el que iba a ser el estudio de The Beatles de última generación, dice lo siguiente: mis investigaciones en Apple Electronics llegaron a un abrupto final cuando en mayo de 1968 John Lennon me pidió que dejara de inmediato mi trabajo y construyera un estudio de grabación en el sótano del edificio de Savile Road. John Lennon me prometió que una vez que lo terminara podría regresar a mis investigaciones sobre la electrónica. La sugerencia de que yo construí un estudio que era inutilizable y de una muy mala calidad es una total mentira. Nunca llegué a construir un estudio en Savile Road. Lo que estaba diseñando y casi había terminado era un estudio prueba en Boston Place que a su terminación iba a ser llevado a las instalaciones de Savile Road. Lo que hice fue destruido y el equipo removido. Lo que sucedió después ya no fue y no es de mi incumbencia. Esto, declaración hecha por Magic Alex en 2010 para el periódico New York Times. ¿A quién le podríamos preguntar? Bueno, pues a George Martin, que era el que estaba súper furioso de acuerdo con las biografías oficiales, porque se le había pedido a este señor Magic Alex, en lugar de a él, que estuviera a cargo del estudio de The Beatles en el edificio de sus oficinas. ¿Qué es lo que va a contestar? Bueno, pues lo que contestan todos los artistas en entrevistas: la verdad a medias o nunca completa o siempre de alguna o de otra manera a su favor o para vender algún producto. ¿Qué creen ustedes que contestaría a estas alturas de la vida George Martin si se le preguntara de Magic Alex? Bueno, también yo ya lo pensé. Eso sí, todo este comunicado, del cual voy a hacer una publicación posteriormente, bueno, pues nada en él tiene el nombre Cynthia Lennon. Si este señor anduvo con Cynthia o no, o si John lo mandó, o si él se ofreció para seducir a la esposa de John con el fin de que éste tuviera carta blanca y pasara un tiempo con su amante, Yoko Ono, su amante, en ese momento, pues eso nunca lo vamos a saber. Cynthia sí menciona en el libro John que él trató de seducirla y que ella lo rechazó. Él no menciona nada. Los biógrafos oficiales y no oficiales dicen que él lo intentó. Ustedes saquen sus conclusiones. Creo yo que lo rescatable de este comunicado y de la voz de Magic Alex, que se tardó muchos años en hacerla valer, es el que cuestionemos y no creamos a ciegas lo que dice alguien. Muchas versiones, muchos textos, diferentes autores, creo yo que es lo que darán los conocimientos más objetivos o más cercanos a la verdad. No creas todo lo que lees, no creas todo lo que escuches. Solo tú sabes lo que has vivido y lo que has pasado. Y yo ya me voy. Yo soy Tere Chacón. Me encuentras en el correo electrónico terechacón@gmail.com. Los dejo con una rolita relacionada con esta época en la vida de John Sexy Sadie. Por supuesto, compuesto originalmente para el Maharishi. Le quitó el nombre Maharishi para que no lo fuera a demandar este bendito señor de la India. Y lo cambió por Sexy Sadie. Y en la cual John muestra su gran desilusión porque el Maharishi no fue la figura paterna que le cumplió, como tampoco Magic Alex, como tampoco Alan Klein. Yoko probablemente fue la mejor. Ya me voy, ya te dije dónde me encuentras, en Facebook estoy también con mi nombre. Será un gusto saber de ti y tu opinión de lo que acabo de comentarles. Sexy Sadie, esta es la versión de la antología número 3 de finales del siglo pasado. Buenísima música, buen tema, los quiero. Nos vemos pronto. Bye. Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie, you broke the rules. You laid